Somos Frontera Noticias. Información al instante. De acuerdo con el audio suministrado por la oficina de prensa de la alcaldía de Alberto Adriani, se informa que el presidente nacional del Partido Social Cristiano COPEI, Roberto Enríquez, estuvo en el Vigía dando inicio al peregrinaje misionero de reconciliación nacional sin impunidad por la paz y el bien común, alertando al país en la necesidad del cambio que debe darse en las próximas elecciones parlamentarias a fin de recuperar la unidad de los venezolanos sin odios, donde no haya desabastecimiento, donde no se expropie y que el partido de gobierno se convierta en el partido del Estado venezolano, entre otras reflexiones expuestas ante los medios de comunicación social, la dirigencia y partidarios reunidos en su visita al Estado Mérida. Habla Roberto Enríquez, presidente nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Tengo el honor de estar acompañado por nuestro presidente regional, doctor Arquímedes Fajardo, nuestro secretario general, doctor Jorge Carvajal Calleja, nuestro secretario de organización, el doctor Leopoldo Arellano, por el doctor Maximiano Contreras, por el equipo municipal del partido, María Elena, partido que vamos a juramentar hoy a las 6:30 de la tarde. Y bueno, primero darle las gracias, por supuesto, por el gesto de venir a acompañarnos aquí en esta declaración que vamos a dar para explicarles un poco lo que perseguimos con nuestra visita al Estado y por supuesto para escuchar sus preguntas y darle las respuestas a las inquietudes que ustedes consideren que debamos responder. Primero quiero informarles que esta forma parte de lo que es el peregrinaje misionero que estamos haciendo los socialcristianos a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del Estado y de cada municipio y cada rincón de Venezuela donde estamos presentes, en función del cambio, del inevitable cambio político en paz y para el bien común, en este peregrinaje por la reconciliación nacional sin impunidad. Nosotros estamos convencidos, hoy es la razón central de nuestra lucha, de la necesidad de que los venezolanos nos reencontremos, de la necesidad de que este reencuentro de los venezolanos se dé en función de los valores, de que derrotemos 15 años de revolución de odio y comencemos la rebelión de los valores de la paz, del amor, del respeto a la dignidad del prójimo, del ejercicio de humildad, de la entrega de generosidad y por supuesto de la educación y el trabajo. Nosotros estamos convencidos de que ya Venezuela está montada en tiempos de cambio, en tiempos de transición, y como lo hemos venido diciendo, COPEI está absolutamente comprometida con hacer una oposición responsable que se convierta en una alternativa válida, viable y esperanzadora para todos los venezolanos. Venimos al Estado Mérida a hacer una gira que comenzamos hoy en el Vigía. Vamos hacia Tovar, vamos hacia Libertador, vamos a recorrer varios municipios del Estado en esta visita y siempre pues en nuestra labor como peregrinos de paz, como misioneros de la unidad de todos los venezolanos y convencidos de que vienen tiempos de cambio. Ante el fracaso estrepitoso del modelo socialista, único responsable de la brutal crisis de desabastecimiento que está atravesando el país, único responsable de la inflación más alta del mundo, ni siquiera los países del África tienen la inflación que tiene Venezuela, único responsable de la destrucción de la economía venezolana, de la anemia que castiga la economía venezolana y por supuesto único responsable del aumento de la pobreza en Venezuela a unos niveles escandalosos de más del 85% de venezolanos que viven o en condición de pobreza o en un proceso acelerado de empobrecimiento. De manera tal que nuestro mensaje central es invitar a los venezolanos a tener fe, a que tengan la convicción de que los cambios políticos se van a dar y se van a dar en paz, de que no nos dejemos extorsionar por la violencia ni chantajear por la amenaza de quienes tienen miedo a perder al poder porque defraudaron a las grandes mayorías populares y traicionaron al pueblo. El gran responsable de lo que estamos sufriendo los venezolanos hoy en día es el modelo socialista, de una economía que se dedicó a expropiar, a confiscar, a invadir y que terminó diezmando la economía venezolana y que hoy en día afecta, humilla y ultraja la dignidad de un pueblo que para conseguir un pañal tiene que hacer horas de cola, que para conseguir leche o pollo o las necesidades básicas o productos de higiene personal tiene que hacer un viacrucis para satisfacer sus necesidades fundamentales, y que no conforme con eso, pues le ha abierto a la administración pública venezolana una innumerable cantidad de goteras de corrupción. Hoy tenemos el gobierno más corrupto de la historia del país. Ese es el modelo socialista. Más de 300 mil millones de dólares que no se sabe a dónde fueron a parar. Hospitales que se presupuestaron y no se hicieron. Aquí está el hospital del Vigía, pero son varios los hospitales en el país. Vías, escuelas que no se hicieron. Misiones, dinero que iba para las misiones, que nunca llegaron a las misiones. Y es lo que hemos llamado nosotros un gobierno colador. Lo mucho se queda arriba y al pueblo le llegan las obras. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno colador. Tengo, por supuesto, me lo asomaba alguno de ustedes, que hacer alguna reflexión sobre la llamada llave contra la corrupción. Bueno, primero dejar muy claro que es inconstitucional. La Constitución es muy clara en cuanto a las instancias responsables de controlar la administración pública, de garantizar que los dineros del pueblo lleguen al pueblo. Maduro está sufriendo el síndrome del vivo bobo, de creer que es más avispado que los demás, de creer que el mismo gobierno se puede supervisar y controlar a sí mismo. Eso no se lo cree absolutamente nadie. La Constitución es muy clara. Existe el poder ciudadano, en particular la Contraloría General de la República, y existe el poder legislativo para controlar, para supervisar y para castigar los casos de corrupción. Lo que hace Maduro es evidenciar que la institucionalidad política venezolana está quebrada, está hecha a pedazos, y que en este país no hay quien le ponga la cascabel al gato con el problema de la corrupción. Y lo que hace Maduro es engañar a los venezolanos, haciéndonos creer que él mismo puede, que el mismo gobierno puede despachar, cobrar y darse el vuelto. Eso es lo que es esta llave contra la corrupción. Primero, es inconstitucional porque está usurpando tareas que le corresponden a otros poderes públicos, y segundo, es una burla más al país. Y por eso es que yo digo que está sufriendo el presidente Maduro del síndrome del vivo bobo, es decir, creer que los venezolanos somos bobos y que él es vivo. No, nosotros estamos convencidos de que el país se está dando cuenta y que el pueblo venezolano le va a pasar factura a este gobierno en las próximas elecciones parlamentarias, y que nuestro desafío, el desafío de nosotros los socialcristianos, es iniciar un proceso de cambio en paz, cambio para la paz, cambio para el bien común, para el bien de todos y para la reconciliación de todos los venezolanos. Y lo decimos de esta manera: ya basta de odio. El odio lo único que ha servido es para romper a la sociedad venezolana, para dividirnos y para empobrecernos. y debemos iniciar un ciclo de reconciliación sin impunidad. Quien le deba, a la ley que pague, pero no se puede castigar por eso al pueblo venezolano por el hecho de haber simpatizado con una u otra corriente política en un momento dado. El desafío de los socialcristianos es iniciar este peregrinaje misionero por la reconciliación del país sin impunidad, por el cambio político en paz y para la paz, para el bien de todos, y esa es la razón central de esta gira y esa es la leitmotiv, el eje vertical de la lucha política de nosotros los socialcristianos, que es nuestro compromiso de hacer todo lo que esté en nuestras manos por reconciliar a este país, por lograr el cambio político para la paz, para el bienestar y para la prosperidad de los venezolanos. Estamos a la orden de cualquier pregunta. ¿Qué opinión le deja las elecciones del pasado domingo del Partido Socialista de Venezuela? Importante. Mira, es la evidencia de varias cosas, ¿no? La primera, de que el gobierno está como Shakira, ciego, mudo y sordo. Y las elecciones del PSUV me recuerdan mucho a la opereta patética de la banda del Titanic. El barco se hundía y seguían tocando su música. Bueno, este gobierno ha convertido al PSUV ya no en un partido político, intentó convertirlo en el Estado venezolano, en un partido del Estado, dueño del Estado venezolano. Entonces, de esto hay varias reflexiones. Primero, ya nosotros anunciamos que íbamos a solicitar una averiguación penal por el uso de fondos públicos en un proceso interno de un partido. Yo me pregunto, ¿es que acaso Maduro y compañía y su combo no entendieron que al país le importa un rábano las elecciones internas de un partido político, sino que el país quiere saber cuándo se va a reactivar la economía y cómo, cuándo va a haber abastecimiento de productos, cómo se va a reducir el problema de la violencia brutal y salvaje que estamos atravesando los venezolanos y que le importa poco, por no decir nada, las elecciones internas de un partido? Bueno, el gobierno nacional y los dirigentes del PSUV pretendieron convertir en la primera noticia de Venezuela las elecciones internas de su partido político. Eso es una falta de respeto con el país. Segundo, estamos convencidos de que ahí hay elementos que indican la necesidad de abrir una averiguación penal sobre el uso de fondos del pueblo venezolano en este proceso interno. Hay fotografías claras que demuestran la utilización de vehículos de dependencia pública, por cierto, iban vacíos, la utilización de medios del Estado venezolano para promover un proceso interno de un partido, y lo más importante, creo yo, es que la propia militancia los castigó, porque lo que se demuestra es que el venezolano, así aparezca inscrito en las listas del PSUV, no es marciano, es venezolano, y la está pasando mal, tanto el que está inscrito en el PSUV como el que no está inscrito en ningún partido, como el que está inscrito en un partido de oposición. El pueblo la está pasando mal y por eso los dejaron solos con su fiesta, y por eso ni siquiera cuadros políticos que tienen tareas, que tienen responsabilidades políticas, no me refiero solo a la militancia, cuadros políticos del PSUV ni siquiera les fueron a votar. Eso va a pasar en las parlamentarias. Soplan vientos de cambio y nuestro llamado es hacer una oposición responsable que garantice que los cambios se hagan en paz, y nuestro llamado es a unir a Venezuela. Desde COPEI le queremos tender la mano a todo ese pueblo que una vez confió, que una vez creyó que el modelo socialista era una esperanza. Desde aquí le extendemos la mano para unirnos, para reconciliarnos, para reencontrarnos y para iniciar esos cambios. Yo creo que las alarmas, pues es evidente que las deben haber encendido en las cúpulas del gobierno, y eso obviamente los va a poner nerviosos, los va a poner agresivos, y por eso es que nuestro llamado es a no pisar el peine de la violencia, en no caer en la trampa de los mercenarios del odio, y entender que aquí en Venezuela viene un ciclo de paz, que sin paz social y sin paz política no hay prosperidad, y que ese es el reto que tenemos en COPEI, y en esa dirección en la que vamos a trabajar. Las elecciones del domingo, pues te las resumo de esta manera: debe haber dejado con los ojos claros y sin vista a Maduro y a Cabello, y yo me imagino que deben estar desde ya haciendo sus maletas para salir del poder, por voluntad del pueblo, por supuesto. Somos Frontera Noticias. Información al instante.